Buen día. Hoy es un día muy difícil en la ciudad de Buenos Aires y también en el resto de la Argentina, porque va a haber toda clase de protestas por el sistema agobiante económico y por aquellos que menos tienen, y que desde los movimientos sociales, en sus distintas expresiones, van a intentar hacerse ver, hacerse visibles con distintas metodologías de protesta. Mientras el núcleo más fuerte, que se autodenominan cayetanos, va a hacer una asamblea en el obelisco, sectores del trotskismo va a cortar, vinculado al Partido Obrero y otros grupos piqueteros, van a cortar el puente Pueyrredón, y otros sectores de otros grupos representativos también de protestas sociales se van a poner a acampar frente a los hipermercados o a los supermercados. Claro, cuando uno se da cuenta que viene en picada la economía, que no hay respuesta, que cuando habla el presidente, cada vez que lo hace, da la impresión que vive en otro tiempo, en otra forma, en otro mundo, y que además nos entretienen todo el día con la discusión entre los buenos o malos del gobierno anterior y los buenos o malos de este gobierno, que nos entretienen en las acusaciones de un poder judicial que tambalea por todas partes y que la verdad es absolutamente cuestionable, que la sociedad discute y se pelea por candidaturas de gente que todavía ni siquiera dijo que quieren ser candidatos. Y entonces, en ese medio ambiente, lo que va pasando es el tiempo, y en la persona que no tiene trabajo, que no tiene para comer, que está en una situación de emergencia, cada día que pasa es un día menos de vida en esas condiciones. Claro, cuando uno plantea esto, se da cuenta que ya no pasa por una planilla, ya no pasa por una declamación fácil de un periodista hablando por radio, ya no pasa por una pluma ligera escribiéndolo o por un programa de televisión mostrándolo, sino por tratar de, por un ratito, ponerse en la piel de los que menos tienen para darse cuenta la crisis que se vive en el país de la abundancia por la mala administración histórica de nuestros propios dirigentes y el mirar para otro lado, en general, de nuestro pueblo. Claro, para esto hubo que hacer un trabajo demoledor sobre la sociedad argentina. Es decir, nosotros hemos tenido subversión, represión, guerra interna, guerra externa, depresión económica, corralito, corralón. Y entonces, puesto así, uno dice, ¿qué sociedad desprolija? ¿Qué sociedad que no ha encontrado en más de 200 años la posibilidad de vivir en orden, en paz y crecer? Pero si lo plantea al revés, si dice, pese a todo lo que nos ha pasado, no nos pudieron voltear y todavía estamos de pie, ¿somos un pueblo débil o somos un pueblo fuerte? Y entonces, en esta disquisición y en esta pregunta, si somos débiles o fuertes, viene la otra parte del razonamiento. Apareció la sociedad que, desde aquella comunidad organizada que soñó e imaginó Perón al individualismo, que es el mejor triunfo del capitalismo, ha hecho que justamente el individualismo sea la moneda corriente de los argentinos en el sálvese quien pueda. Cuando vieron que desde arriba no se permitía la libre expresión, se proscribió a la mayoría del pueblo argentino para que se expresara durante 18 años, se lo bombardeó, se lo ametralló, se lo desapareció, y ese pueblo que quería expresarse de una forma distinta a la que se estaba gobernando, aguantó, resistió, hasta que llegó un momento que todos empezaron a razonar en simultaneidad con aquellos inmigrantes originarios que vinieron a la Argentina, que cuando llegaban de España decían, nene, no te metas en nada porque mira lo que pasó en la Guerra Civil Española, que cuando venían de Europa oriental decían, mirá lo que pasó en Polonia, mirá lo que ocurrió en Italia cuando tuvimos que soportar nuestra propia guerra externa e interna, mirá lo que le pasó al abuelo, y el no te metas se transformó en la construcción de ese descendiente del inmigrante que lentamente se fue transformando en una personalidad argentina. Es decir, aquellos que vinieron a trabajar, a hacer el país grande y demás, abuelos o bisabuelos nuestros, también nos trajeron el miedo que ellos tuvieron por su inmigración. Y hoy, sus tataranietos o nietos inmigran, se van a otra parte. Es decir, aquellos españoles que vinieron a hacer un país distinto con su trabajo, pero que vinieron refugiados del hambre español, vieron cómo se fueron sus nietos a España, pero no fueron tratados igual que nosotros con ellos. Es decir, allá le decían que eran sudacas y los cuestionaban a sus nietos. Y en ese tiempo, o en este tiempo, lo que nos ha ocurrido a nosotros en nuestra propia personalidad es que no nos dimos cuenta qué clase de mezcla de sangre tiene el argentino, que por un lado nos ha hecho de un talento y una capacidad notable esa misma mezcla de sangre, pero por el otro lado hay una carencia de sentimiento nacional. Es decir, cada quien aportó lo suyo, esa referencia hacia la vieja patria, patria del abuelo, del padre, del tatarabuelo, del nieto, de quien fuera, que añora sus orígenes en otra parte. Ese desarrollo ha hecho que muy pocos de nosotros tengamos conocimientos acabados de qué cosas debemos defender. Y ese desarrollo individualista ha hecho que en la Argentina nunca se pudo desarrollar el concepto de una revolución tal cual se quería, de que todo el pueblo pensara de una misma manera, ya sea con una dictadura de derecha o con el pensamiento de aquellos movimientos de izquierda. ¿Y qué es lo que surge en la Argentina diferente a otros países? Los radicales y los peronistas, que son otra cosa. Que no son otra cosa, que pueden tener dentro del radicalismo un sector más de izquierda y un sector más de derecha, que puede haber más alvearismo dentro del radicalismo que acompaña a Macri y menos irigoyenismo, que puede haber un peronismo que acompañó a Menem, que pensó de una forma, y puede haber un peronismo que acompañó a Kirchner de otra manera, pero de toda manera, de todas formas, somos los mismos, somos nosotros. Bueno, de esta sociedad, con estos interrogantes, surge la dirigencia. Y esa dirigencia también está en el sálvese quien puede y en el individualismo. Por eso Perón hablaba de la imperiosa necesidad de la comunidad organizada, y lo decía a mitad del siglo pasado, cuando hizo ese congreso de filosofía en Mendoza, que terminó siendo la comunidad organizada. Ahora, en este debate de quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos, y en esa presunción de confusión, algunos argentinos creen que porque le va bien a ellos es suficiente y basta, y no se dan cuenta que al vivir en el mismo territorio, si a los demás le va mal, cuando ellos salen a la calle, le pegan un tiro, un motochorro se le cruza y le roba, o pasan las cosas que uno no prevé, porque a uno le va bien, que le pueden ocurrir en una sociedad donde no se realiza la gente. Y de esta sociedad que no se realiza la gente, aparecen los movimientos sociales. Y de esos movimientos sociales, aparecen las internas de los movimientos sociales. Es decir, un grupo piquetero que aprieta, negocia y consigue cosas, y otro grupo piquetero que aprieta, se hace visible, tiene difusión televisiva. Además, llamativamente, algunos canales apuestan a un sector determinado de la ultraizquierda, como esos mismos canales juegan a sostener el gobierno de Macri, parecería que quieren mostrar a los que son más violentos, a los que interrumpen el tránsito, hacen el corte y demás. ¿Por qué? Porque ese sector quiere también instalarse en aquellos que aprietan, negocian y consiguen cosas. Y el gobierno dice, nosotros negociamos con los más representativos. Y aquí surgen entonces las distintas lecturas de lo que va a pasar hoy, porque no son lo mismo lo que van a estar en el obelisco, en el puente Pueyrredón o en los hipermercados, son distintos. Después se lo vamos a explicar en detalle. Y esto significa que aún abajo, que aún en los que dicen representar a los que menos tienen, juegan las parcialidades, los intereses e incluso las ideologías. Así se hace muy difícil. Porque más que hacerse cargo de un gobierno, hay que hacerse cargo de una revolución cultural en la Argentina. Y eso no se puede hacer por decreto. Y entonces, ¿cómo hacer para que cada uno de nosotros analicemos quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos ir? si miramos la mitad del vaso vacío, decimos que hemos tenido todo aquello que decíamos antes, subversión, represión, guerra interna, guerra externa, entre finales del siglo pasado y el comienzo de este siglo, depresión económica, etcétera. Y si miramos el medio vaso lleno, diríamos, qué pueblo fuerte que a pesar de todo esto no nos pudieron vencer. Que cuando hicieron un desastre con la economía, el pueblo de abajo hacia arriba inventó los canjes e inventó las cuasimonedas y con eso se sostuvo. Y entonces entramos en nuestra propia discusión y nos miramos en un espejo y decimos, ¿quiénes somos? Los que hicimos todo aquello que nos hace en 200 años largos sentirnos mal, o los que, pese a lo que nos hicieron, estamos de pie y podemos resistir. Y entonces vamos a entender por qué hay tanta pasividad para aguantar lo que hoy está pasando en la Argentina, porque se ha reducido hacia el individualismo después de muchas cosas. Perón decía que entre el tiempo y la sangre, para hacer una revolución, él prefería el tiempo. Bueno, en la Argentina tuvimos tiempo y sangre, y todavía estamos en veremos. Y de eso también se dio cuenta, por eso aquel primero de mayo que la gente resalta cuando echó a los montoneros de la plaza a la tarde, o si los montoneros se fueron, y en realidad lo importante no fue a la tarde, sino durante la sesión ordinaria del Congreso, cuando abriendo el periodo ordinario habló de la necesidad cultural y habló de la del modelo argentino para el proyecto nacional, que muy poco le prestaron la atención. Él sabía, porque se estaba despidiendo en vida, que tenía poco tiempo, y por eso concurrió tantas veces a la CGT para darle un discurso a los trabajadores para que entendieran de qué se trataba. Tampoco lo entendieron, los dirigentes por lo menos. La clase política tampoco lo entendió. Después de jurarse en pleno velorio todos defender la democracia y sostenerla, miraron para otro lado durante el golpe, y posteriormente todos se lamentaron. Aquellos que apostaban desde la tendencia revolucionaria que mejor que se caiga todo porque así el pueblo se levanta en armas y sale contra las Fuerzas Armadas, se equivocaron, y hoy cuentan sus muertos. Aquellos que decían cuanto peor mejor, se equivocaron. Y entonces hoy, cuando decimos que gozamos de una democracia, a la que nosotros agregamos que es fraudulenta porque no representa lo que debe representar en ninguno de sus tres poderes, esta democracia que hoy vivimos, tomada con alfileres, ya no necesita de una dictadura, ya no necesita que entren por la ventana ni Alemán, ni Martínez de Hoz, ni Alzogaray. No, ahora con el voto lo instalamos a Duhovne y a Macri. Entonces, la cosa es mucho más compleja que hace 20 años. Cada día se hace más difícil porque, por el otro lado, esto que está diciendo este periodista y que algunos de ustedes pueden compartir por edad, el 50% del padrón no lo vivió porque tiene menos de 40 años. Esta Argentina, que requiere un gobierno de emergencia, tiene primero que pensar que en ese gobierno tiene que haber no solamente puntos para restablecer las heridas, sino que hay gente que come cuando puede, que son argentinos como usted y como yo, que a veces lo representan los que protestan y que muchas veces no lo representa nadie, y que nosotros mirando para otro lado parece que no existieran. Pero el 30% de los argentinos hoy pasa hambre, y la culpa es de todos nosotros, de ese 30 y del 70 restante, porque somos lo que hacemos. Y hacemos lo que hacemos porque a veces no terminamos de pensar qué es ser argentino. Aquel abuelo que nos decía, nene, no te metas, sin darse cuenta estaba modificando el gen de ese argentino, muy inteligente por la mezcla de sangre, pero con poca presencia nacional o sentido patrio. Estamos en estado de emergencia, y aquí en este estado de emergencia queremos apelar entonces a la otra idea, la del medio vaso, lleno, que pese a todo no nos pudieron voltear y que tampoco lo va a poder conseguir Mauricio Macri. Aprendiendo del pasado. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Algunas de utilidad superior a mis posibilidades protectivas para el dolor humano. Pero debo confesar que si todos los problemas de injusticia social y de dolor despiertan en mí la rebeldía y la voluntad de hacer justicia, el problema de la niñez es por excelencia de mi atención y máximo cariño. El dolor de los niños no lo justifico en ningún sentido. Y medito en ese sentido, en este orden de asistencia social, la reducción tiene a su cargo uno de los problemas trascendentales que demandan justicia sin pérdida de tiempo. Esta obra de justicia social iniciada por nuestro presidente desde la Secretaría de Trabajo y Previsión es a poco que meditemos una de las soluciones más beneficiosas de estos últimos tiempos en favor de la niñez necesitada y abandonada de nuestro país. Lo es, maestro. Y madres que me escucháis, porque varios son los factores que intervienen en la formación de ese inhumano estado de la niñez: la mala situación económica, de los salarios antivitales, la desocupación, el trabajo de las madres fuera del hogar, la deficiente alimentación, la mala vivienda y el medio ambiente cultural inexistente son hechos de verdadera deshumanización del individuo que la obra revolucionaria ha desterrado para siempre de los canales del dolor del pueblo argentino. Iremos superando nuestra acción social mientras el pueblo palpite al unísono con la gestión gubernativa, llevando a cabo propósitos e inquietudes como las que nos congregan en este magnífico acto que honra al magisterio argentino y a todos sus organizadores. El plan quinquenal, forjador de la futura grandeza de nuestro suelo, ha contemplado la solución del problema de referente a la niñez en forma integral, desde los jardines de infantes hasta la formación profesional del hombre del mañana, todo ello sin descuidar los valores espirituales en el concierto armónico de su desarrollo. Es así que las nuevas escuelas de aprendizaje y la enseñanza rural en el plan quinquenal tienden a hacer vivir al niño la vida de sociedad de la que es miembro activo desde que nace, elaborando no solo la capacidad pasiva, reflexiva e individual, sino la capacidad social que entiende toda la colectividad. Meditemos que el fracaso social de nuestra escuela es debido a que no educa, no forma y no moraliza, se limita a instruir. Transformación y la ayuda indispensable de la enseñanza religiosa para que forme. Así, en 1947, Evita, un día como hoy, hablaba del plan quinquenal, de la educación y de la religión. Es que el peronismo instalaba la enseñanza de la religión católica en las escuelas y a partir de Perón pasó a ser oficial la enseñanza del catolicismo en los colegios. La misma cúpula eclesiástica que conspiró en 1955 y en las iglesias se armó la Marcha de la Libertad, echó a una enorme cantidad de fieles por esa situación, por estar en contra justamente del gobierno popular, lo echó de las iglesias. Y ahora, a 6 años... de la máxima expresión de la Iglesia Argentina, de que un argentino sea papa, el regreso a esas fuentes, a esas posiciones, a esas cuestiones, tan elementales como es la valorización del ser humano en escala de magnitudes, hace que revaloricemos todo lo que pasaba en los años más felices. Aquellos que no saben, se lo decimos. La religión católica se instaló por determinación de Perón, y la cúpula de la Iglesia conspiró contra el gobierno de Perón. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Bueno, valorando lo que va a pasar hoy, va a ser una jornada muy difícil en la ciudad. Sí, hoy va a haber cortes por todos lados, va a ser una situación muy movida. Pero esto va a ser de todos los días hasta que lleguemos a las elecciones. Sí, porque vos sabés que además se van complicando cada vez, cada día, las cosas, porque, al dinero a la gente no le alcanza, se quedan aquellos... Nosotros hablamos de 200.000 puestos de trabajo, los que estaban en blanco que se perdieron, pero imagínate que no hay chequeo, no se sabe la cantidad de puestos que se perdieron de la gente que hacía changa, que estaba en forma irregular, que estaba en negro, o sea que debe haber 500.000 de personas que se quedaron sin trabajo en menos de un año. Imagínate vos cómo repercute abajo. No, tremendo, tremendo, y cada día todo alcanza más. Hoy vuelven a aumentar los subtes, todos los días hay un aumento nuevo, y el bolsillo del trabajador ya no da para más porque la inflación le ha ganado a los sueldos. Mira, hay para hoy, digamos, los que están movilizándose en el obelisco, se van a movilizar los cayetanos, los movimientos sociales van a hacer una asamblea allí, y también la multisectorial del 21F, aquella que armó Hugo Moyano en el 2018, mientras que vamos a tener el pueblo obrero, y con lo que era una parte de Barrio de Pie, que rompió con lo que se llama Somos Barrio de Pie, que eso está dentro de los cayetanos, van a hacer el corte del puente Pueyrredón, mientras que otros sectores como las federaciones organizadas en lucha, la Federación de Organizaciones en Lucha, va a ser la que acampe frente a los supermercados, según dicen ellos, en 14 provincias, contando por supuesto la capital y la provincia de Buenos Aires. Así que hay toda una interna también piquetera, ¿no? Sí, es tremendo. Es que además la desunión es lo peor que le puede pasar al pueblo en estos momentos. Estamos con distintas escalas de valores, con distintas luchas, con distintas cosas de por medio. Algunos que no dejan de hacer el juego a lo que necesita el gobierno, ¿no? Y sí, es que hay muchos que están jugando a favor del gobierno con sus necesidades. Vos fijate que la misma señora expresidente, todo te demuestra que el gobierno la está apañando para que no vaya presa y que sea la contendiente que ellos necesitan en estas elecciones. Hoy la dejaron que viajar a Cuba. Bueno, pero ella, ella no tiene... Una presentación en la justicia, pero Ella no tiene ninguna prohibición para salir del país, ¿eh? En ninguna de las causas, primero porque es senadora, y segundo porque en ninguna de las causas. Lo que pasa es que ella informó, por propia predisposición al juez Bonadío, pero más que por ella, informó por la hija, que es la que no tiene fueros, y es la que está saliendo con ella, según dijo Cristina, está viajando a Cuba con la hija por un problema de salud de la hija, ¿no? La verdad que no sabemos qué pasa, pero lo cierto es que se va por una semana con Florencia, y la que debería pedir permiso porque no tiene fuero, porque no tiene nada, o por lo menos informar, era la hija. Entonces ella, que no tiene ninguna obligación, porque te repito, nadie se lo prohibió, ninguna de las causas, ella está siempre sujeta a justicia, se presentó en todas las citaciones que hubo. Por lo tanto, no la pueden acusar de que se quiso obstruir la justicia por parte de ella, más allá que nunca declaró y presentó escritos. Se presentó siempre a todas las audiencias que fue convocada. Lo dijo el propio juez, que dijo que de ninguna manera se podía oponer a que viajara, ¿no? Sí, pues que se presenta y presenta siempre el mismo escrito, ni siquiera hace uno nuevo. Es la hora 6:26 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Esto es un mensaje a los violentos de River Plate, que le hacen pagar a todos los hinchas de River una situación que hubiese sido muy distinto si ayer el Monumental hubiera tenido público. ¿Por qué? Porque hubo dos claros penales para River que el árbitro no lo dio, pero total, estaban en familia, estaban los jugadores nada más en el campo de juego, los jugadores de River reclamaron, no se lo dio, el partido terminó 0-0, pero ¿cómo hubiera cambiado Enrique con el público, no? Totalmente, Miguel. Bueno, no se le dio a River. Fue un partido que fue bien planteado por el equipo chileno que dirige Ivo Basay. Ivo Basay fue un jugador que, bueno, tuvo mucho predicamento, un goleador de la selección chilena de la década del 80, que supo jugar la Copa América aquí cuando se disputó en el 87 en la Argentina y llegó a la final frente a Uruguay. Y supo jugar en Boca Juniors, ¿no? Posteriormente en la época de César Luis Menotti. Ayer le planteó un partido de manera friccionada al conjunto chileno y se llevó lo que vino a buscar, el punto. River no jugó para nada bien, un partido muy equilibrado, tuvo 5 o 6 oportunidades de gol el equipo de Marcelo Gallardo, pero le faltó eficacia para quedarse con un triunfo que quizás mereció en el trámite del partido, pero no pudo concretar en la red. Bueno, ganó San Lorenzo, ¿llevó más a hoy Diego o no? ¿Eh? Sí. ¿Qué voy a traer? Si yo sigo disconforme con este tipo. Hicieron un gol, en 15 partidos hicieron 7 goles, ayer hicieron uno y ganaron. No, aparte. Y tuvimos que poner a un chico que viene de la D para que podamos ganar un partido. En realidad jugaba en el Deportivo Morón, que está en el Nacional B. Se fue disgustado porque no jugaba allí, ¿no? Y como estaba libre y Almirón necesitaba un jugador en esa posición, lo llamó, lo tuvo en Lanús, donde salió campeón. Y tiene unos cuantos años, ¿no? Sí, este es un veterano, pero ayer le dio la victoria a San Lorenzo, provocó el desahogo de Almirón, un poco de tranquilidad y en el desasosiego que tenía el entrenador de San Lorenzo, ganó después de 15 partidos. El público de San Lorenzo alentó en todo momento. Sí. Pero claro, si el gol hubiera sido al revés, no sé lo que pasa. Ojo, jugó más de 60 minutos, 70 minutos con 10 jugadores en el contrario. Exacto. Lo que pasa es que en este tipo de momentos, cuando ocurren estas cosas, ganar es lo primordial. El propio técnico lo dijo, yo quiero ganar como sea. Y él, que es un cultor del buen fútbol y de la pelota a ras del suelo, ayer, bueno, cuando la pelota volvía para atrás, la gente de San Lorenzo murmuraba, no le gustaba. Pero bueno, yo creo que también el hincha tiene que entender que no ayuda para nada un equipo que no viene bien o no venía bien como hasta ayer San Lorenzo, ese tipo de murmullo, porque lo que genera es el apuro. San Lorenzo tuvo muchas chances para ganar el partido, especialmente en la primera etapa, pero claro, ese apuro le impidió concretar en la red la superioridad ante un equipo colombiano que hizo lo que pudo, que además se quedó con un jugador menos por una actitud descomedida, un golpe que tiró Fuentes, el jugador del equipo colombiano de Junior, se quedó con 10 y bueno, de todas maneras le hizo partido en San Lorenzo, que no venía bien, pero que por suerte para los hinchas del Ciclón pudo ganar y se acomodó en la tabla de posiciones de su grupo en la Copa Libertadores de América. Para terminar esta primera entrada con el deporte, Miguel, hay que decir que también jugó Rosario Central por esta competencia, pero no le fue bien, perdió 2-1 en el marco del grupo H de la Copa Libertadores ante la Universidad Católica de Chile, que dirige otro argentino, Gustavo Quinteros, y donde juegan nada más ni nada menos que Luciano Wed, ex jugador de Racing, y Diego Bonanote, ex jugador de River Plate. Ayer perdió 2-1, Puch le daba la victoria parcial al equipo chileno en el primer tiempo, Vergara empataba a los 45 del segundo para Central, y a Wed de penal, el ex Racing, le daba la victoria a los chilenos, que ahora se ponen segundos con 3 unidades, lidera el conjunto paraguayo de Libertad con 6, Central y Gremio están con 1, ¿no? Gremio, insólitamente, que estuvo peleando con River la posibilidad de ganar la Copa Libertadores el año pasado, hoy está último con Central en su grupo, el grupo H de la Copa Libertadores de América. Bueno, el 14 de marzo de 1947, el gobierno de Perón aprobaba la religión católica por ley en la enseñanza en todas las escuelas del país. Y por eso escuchábamos a Evita hablando de los maestros y hablando también, por supuesto, en un largo discurso de religión. Diego, yo no sé si tengo bien la fecha, pero se supone que hoy es la fecha de nacimiento de Sergio Denis, en 1949. No, yo no lo tengo, el cumpleaños de él. Búscalo por las dudas. Lo voy a buscar. Porque llamaría poderosamente la atención la fecha, y si no es ahora, debe estar cerca, ¿no? Porque yo la tengo en 1949 con Sergio Denis. Nacía un día como hoy, está la situación muy complicada, muy difícil. Le preguntan siempre lo mismo los periodistas a los médicos, ¿no? O a la doctora que hace el parte. ¿Lo pueden trasladar? No lo pueden mover. La verdad que está en un estado desesperante. La evolución que había tenido al principio aparentemente se complicó. Hay que seguir esperando para saber qué cosas hay que aguardar, pero lo cierto es que estamos frente a una situación muy, muy complicada. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1877, un día como hoy, se iba de este mundo Juan Manuel de Rosas, el gobernador argentino y uno de los integrantes de la trilogía de la soberanía nacional, con San Martín y con Perón. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Es el 16 de marzo el cumpleaños de Sergio Denis, dentro de dos días. O sea, dentro de dos días, bueno, igual estamos en fecha, ¿no? Sí, está internado, lamentablemente, y bueno. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ¿qué tenés para empezar? Vamos a empezar con un hecho peronista al día de hoy. Lamentablemente un hecho peronista que no fue para nada más que una breve alegría. Porque el 14 de mayo de 1965... De marzo de 1965... se realizaban las legislativas durante el gobierno de Illia. Ese día, el peronismo proscripto, merced a un artilugio, se presentó a las elecciones como Unión Popular, un partido que se había creado en un momento para poder participar en elecciones sin que fuéramos el peronismo. En esas elecciones, legislativas, el peronismo fue el ganador de las elecciones. Había que renovar 96 de los 192 escaños de la Cámara de Diputados para el periodo 65-69 y fueron los últimos comicios realizados a nivel nacional antes del golpe de Estado del 28 de junio del 66 y los últimos comicios en la historia argentina en los que pesó la proscripción al peronismo. Porque aunque esa fuera parcialmente derogada por el gobierno de Humberto Arturo Illia de la Unión Cívica Radical del Pueblo, el bienestar económico bajo su mando no benefició a Illia, al contrario, le dio al electorado pocos motivos para distraerse de la proscripción del peronismo y la irrupción de la Unión Popular, un partido peronista bajo el liderazgo del gremialista en ese momento de la CGT, que era Augusto Timoteo Bandor. Tras haber triunfado en el 62 solo para que se produjera un golpe de Estado a los pocos días, Unión Popular obtuvo una estrecha victoria con el 35.77% de los votos válidamente emitidos y obtuvo 34 de las 96 bancas en disputa. La oficialista Unión Cívica Radical del Pueblo quedó en segundo lugar con el 29.72% de los votos, pero empató el número de bancas con la Unión Popular, recibiendo 34, y logró monopolizar el voto del radicalismo ante una vez cada vez más debilitada Unión Cívica Radical Intransigente, que había sufrido la deserción de su líder, el expresidente Arturo Frondizi, y que ahora era liderada por Oscar Allende. Frondizi, junto a Rogelio Julio Frigerio, creó el Movimiento de Integración y Desarrollo, que obtuvo un buen resultado al posicionarse como tercera fuerza nacional, superando a la UCRI, que el partido de Allende, con un 6.61 de los votos y 6 bancas. La UCRI se estrelló obteniendo solo un nuevo diputado contra 37 de las anteriores elecciones y recibiendo el 4,55% de los votos, y Rodolfo Tessera del Franco, de la Unión Popular, fue elegido presidente de la Cámara. Fue la última elección en la que compitieron la UCRI y la Unión Cívica Radical del Pueblo, pues durante la dictadura siguiente y en plena transición en 1972, la justicia le otorgaría a la Unión Cívica Radical del Pueblo la exclusividad del uso del nombre de Unión Cívica Radical que ostenta hasta la actualidad, mientras que la UCRI pasaría a ser el partido intransigente. La Unión Popular, con Vándor como líder, se consolidó como primera alternativa viable a Perón en los 20 años de existencia del movimiento, y estas elecciones también marcaron el auge electoral de dicho partido, que decaería notoriamente, casi la irrelevancia luego del que el peronismo fuese legalizado en 1972. Los diputados asumieron el 12 de octubre del 65 y, a pesar de la derrota oficialista, los comicios fueron considerados, sin embargo, un gran éxito para la presidencia de Illia, porque su gobierno logró sobrevivir a una victoria electoral peronista sin sufrir un golpe de Estado, hecho que se produciría el 28 de junio del 66, mucho tiempo después que los diputados electos hubieran asumido su cargo. Los resultados de la elección de ese periodo, había que poner en el cargo a los nuevos diputados, había una población de 22.180.000 personas inscriptos para votar, 11.460.766, votaron solo 9.566.000, y los votos válidos fueron 9.165.000. Los votos en blanco 361.000 y los votos nulos 38.300. El peronismo proscripto ganaba las elecciones, pero los legisladores triunfantes no asumirían, por la presión de los militares que en octubre darían el golpe que derrocaría al gobierno de Illia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Porque servir es incienso nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborota. ¡Viva la Federación! Y Don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la Federación! Y Don Juan Manuel de Rosas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 42 minutos, 16 grados 9 la temperatura en la ciudad. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Ayer se cayó a nivel mundial Facebook, más de 10 horas. Se cayó Instagram y en algunos casos también los WhatsApp. La situación hace que se recapacite y se piense ante un mundo que tecnológicamente se ha enganchado con esta revolución de Internet y que evidentemente no sabemos finalmente quién tiene la última palabra en el último botón. De manera que todo lo que se ha hecho en reemplazar a las viejas cuestiones de asentar las cosas en papel y que ha quedado incluso hasta los controles bancarios en la tecnología, ¿qué pasaría si estuviera el mundo sin ninguna clase de red durante 2 días? ¿Qué ocurriría, no? Con el arte de la defensa de los países, que también lo tienen todo a través de la computación. O sea que los avances siempre tienen también esos grandes signos de interrogante. ¿Quién puede bloquear cualquier sistema de comunicaciones de los últimos inventos del ser humano? Es que ha llegado un momento donde se pasa de lo macro a lo micro, es decir, hay un gobierno mundial, universal, que maneja lo macro y va de lo macro a lo micro, que es exactamente el opuesto a lo aquello que Perón decía de ir de la familia, de lo micro, hacia lo macro. Es decir, porque el hombre como tal se realiza en su conjunción de familia y de ahí va hacia arriba todo lo demás. Bueno, esto es al revés. Pocos, que no los conocemos, algunos que se sabe quiénes son, manejan el mundo. ¿Y quién habrá causado el daño? Nadie lo sabe. ¿Habrá sido una falla tecnológica? No se sabe. Pero hubo 10 horas a nivel mundial que se cayó Facebook, se cayó Instagram y en algunos países se cayó también la comunicación a través de WhatsApp. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Bueno, y hablábamos de Don Juan Manuel de Rosas. Creo, Miguel, que hoy es todo un tema porque para muchos de nosotros Rosa no murió, sino que tiene vigencia plena en esa trilogía de San Martín Rosa Perón, que es un poco el grito de soberanía del pueblo argentino, tantas veces escondido, ¿no? Buenos días, compañeros. Bueno, es cierto, los tres más grandes de la historia argentina, sin lugar a dudas, tuvieron que emigrar del país. El único que pudo volver fue Perón, pero los otros dos murieron allá en Europa, olvidados por la historiografía oficial. Vos sabés que en una chapa de bronce colocada sobre el cajón, cuando trajeron los restos mortales que llegaron a Buenos Aires, se cumplen 30 años este año, ya por el 30 de septiembre y 1 de octubre de 1989, en que dejó de tener vigencia... Levantó un poquito la voz, Miguel, porque no llega con claridad la comunicación. En que dejó de tener vigencia la sentencia de José Mármol, que dijo que ni el polvo de sus huesos esta tierra tendrá. Pero consiguieron volver Perón y Rosa fue traído después de 112 años de estar allá en Inglaterra. Pero ni bien volvió, vos sabés, en 1973 nombró embajador en Inglaterra a Manuel de Anchorena, y el encargo que llevó el principal era repatriar los restos de Juan Manuel. Pero la situación del país y la muerte de Perón al año siguiente truncó las expectativas de repatriación. Vos sabés que parece un calco. Vos sabés que Juan Manuel de Rosas, cuando muere San Martín en 1850, también le ordenó al embajador repatriar los restos de Rosas. Pero, claro, la situación internacional y nacional en aquel entonces también le impidieron, las comunicaciones no eran como las de ahora, y en 1852, es decir, un año y medio después de la muerte de la fecha de muerte de San Martín, Rosas era expulsado del poder y tampoco pudo traer los restos de José de San Martín. Bueno, la noche del día 13, Juan Manuel de Rosas lo pasa con mucha fatiga. Había estado trabajando el 11 de marzo de 1877 bajo una lluvia, él muy temprano todos los días, a pesar de esa edad, tenía 83 años, a pesar de la edad, trabajaba como un hombre de campo, montaba a caballo y salía a pastorear a los pocos animales que tenía, muy lejos de su patria. Y el día era muy frío y húmedo. Y bueno, le dio una neumonía, bronconeumonía, la tos lo ahogaba, pasa la noche con fiebre. Y bueno, Manuelita, que tenía en ese entonces 61 años, con sus dos hijos de 18 y 20, que eran los nietos de Juan Manuel, estaba a su lado. Y en la mañana del 14 de marzo de 1877, a los 83 años, 11 meses y 16 días, moría allá, lejos de su patria, olvidado, don Juan Manuel. Pero no tan olvidado, porque hoy, en el cementerio de la Recoleta, a las 11, la bóveda que la familia Ortiz de Rosas, que guarda sus restos, vamos a homenajearlo al caudillo, este gran caudillo argentino, y trataremos de hacer recapacitar a los hombres y mujeres argentinos de la necesidad, sí, de volver a revitalizar lo que pasa figura. Miguel, que cuesta tanto porque gracias al revisionismo histórico uno puede hablar de algunas cosas, pero fíjate vos de lo que ha costado al país poder reencontrarse con la otra historia, ¿no? Bueno, lo que ha costado y lo que cuesta, porque desgraciadamente cuando los pueblos están apabullados, están contra la pared, están desesperados buscando cómo comen el día de hoy, o cómo ven que día a día sus ingresos le alcanzan menos, el pueblo no tiene posibilidad de pensar. Además tienen una enseñanza amañada, ya empezó a amañarse con Sarmiento, pero tenemos hoy en día una enseñanza en los colegios. Bueno, ¿a qué hora es el homenaje en el cementerio? A las 11 de la mañana en el cementerio de la Recoleta, en la Bóveda. Bueno, mañana la seguimos y nos contás cómo estuvo. Muy bien. Hasta mañana. 6 de la mañana, 50 minutos, 14 de marzo. Juan Manuel de Rosas, para nosotros, se hizo inmortal. Para la mayoría de la historia argentina había muerto. Es decir, los historiadores escondían aquella pieza reivindicatoria de la soberanía nacional. A mediados del siglo XVIII llega a Buenos Aires, procedente de España, entre otras, la familia de los Ortiz de Rosas, de ilustre prosapia. De una de las ramas de esta familia, descendiente de los duques de Normandía, habrá de nacer el hombre que durante más de 30 años ocupará el primer plano en el escenario político nacional, don Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López. En la ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de la Santa María de los Buenos Aires, a 30 días del mes de marzo de 1793, yo, el doctor don Pantaleón Rivarola, capellán de esta plaza, por ausencia del capellán del segundo batallón, puse óleo y crisma a Juan Manuel José Domingo, que nació el mismo día, hijo legítimo de don León Ortiz de Rosas, natural de esta ciudad.

El brigadier general fue una llama precursor. Fue claridad de la aurora y de la nacionalidad. Fue caudillo colosal en las luchas del desierto. No figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria abierto. Sombrero en mano y día a pie, saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abracé. Soy nacido en la Merced, federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. Soy hijo y nieto, señor, de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor, a deshojarse en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosa. En el centenario de Eva Perón y en el pase a la inmortalidad del restaurador de las leyes, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 14 de marzo, día muy movido en la ciudad de Buenos Aires y en el interior con movilizaciones piqueteras. El pronóstico en la ciudad dice que habrá una máxima de 25 grados, la actual 16 grados 6 décimas, cuando faltan segundos para las 7 de la mañana en el territorio nacional. En la capital, nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector sur. En la tarde-noche en la ciudad y alrededores, cielo algo parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvias aisladas con vientos leves del sudoeste rotando al este. La senadora Cristina Fernández y su hija viajan a Cuba por un problema de salud de la hija menor de Cristina Kirchner. Pasará una semana por lo menos en la isla de Cuba. En todo el territorio nacional es la hora 7. En Puerto Argentino, en poder de los piratas británicos, la temperatura actual es de 4 grados. La máxima llegará a 11. Hay neblina, nubosidad variable y vientos moderados a leves del sector norte. Solamente quedan por identificar 10 cuerpos de los patriotas caídos en las Islas Irredenta, donde faltan la tarea para saber quiénes son los últimos 10 heroicos soldados que dieron su vida por la patria en el territorio ocupado por el pirata agresor. Sergio Denis está muy grave, según los últimos partes que llegan de Tucumán. Base Esperanza en la Antártida Argentina para un país bicontinental y bioceánico. Mañana parcialmente nublado con vientos leves del sector oeste, buena visibilidad. En Esperanza la temperatura en este momento es de 8 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. River sin público, ayer empató por la Copa Libertadores de local con Palestino 0-0 y no le cobraron dos penales claritos. Base Carlini, Antártida Argentina, mañana con nubosidad y vientos regulares del sector oeste. La temperatura mínima en este momento se produce y es de 0 grados, la máxima 2 sobre 0. Ayer el juez Ramos Padilla estuvo en la Comisión de Libertad de Expresión con ausencia de la mayoría de los legisladores no kirchneristas e hizo una exposición denunciando una mafia judicial de espionaje con una organización paralela al Estado que espía a periodistas, jueces y empresarios. Base Orcadas en la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero la actual, nublado con vientos leves del sur, la máxima 1 grado sobre cero. La temperatura en Buenos Aires, repetimos, 16 grados 2, base San Martín, actualmente 3 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados, se presenta con vientos leves fuertes del sector sur, con ráfagas que van rotando al norte, visibilidad buena. En la tarde-noche tendrá la misma ráfaga, pero disminuyendo y con una visibilidad que continuará siendo buena y ocasionalmente mala. Base Belgrano 2, 19 grados bajo cero en este momento. Se presenta con una mañana con el cielo nublado, vientos leves del sector sur con visibilidad buena. La máxima estimada 12 grados bajo cero. La página deportiva. Y además de los resultados de los equipos argentinos, ayer hubo más actividad en Copa Libertadores de América, ya que por el grupo A, Inter, el líder de ese grupo, le ganó a Alianza Lima de Perú de local por 2-0. Por el grupo H, ya habíamos dicho, la victoria de Universidad Católica ante Rosario Central 2-1. Por el grupo D, Flamengo superó de local a Liga Deportiva Universitaria de Quito 3-1. Y por el grupo E, Cerro Porteño de Paraguay le ganó al Zamora de Venezuela 2-1. Para el día de hoy se van a disputar 4 partidos a las 19 y por el grupo D en Uruguay, Peñarol recibe a San José de Bolivia, arbitraje del venezolano José Argote. Por el grupo G, el grupo de Boca Juniors, desde las 21 en Brasil juega el Atlético Paranaense Jorge Wisterman de Bolivia, dirige el ecuatoriano Carlos Orbe. A las 19 y por el grupo B, en Brasil, en Belo Horizonte, Cruzeiro recibe a Deportivo Lara, arbitraje del chileno Piero Massa. Y a las 23 horas de nuestro país juegan en Ecuador Emelec frente a Huracán, dirige el paraguayo Ever Aquino. Por el conjunto ecuatoriano que dirige el argentino Mariano Soso, Drer, Caicedo, Mejía, Vega y Johnson, Quiñones, Arroyo, Cabezas, Guerrero, Cortés y Brian Angulo. Los 11 de Antonio Mohamed que buscan la recuperación, Silva, Chimino, Salcedo, Mancinelli, Alderete, Damonte, Rossi, Auski, Roa, Lucas Barrio y Lucas Gamba. En lo que tiene que ver con Indian Wells, esto es el primer Masterville de la temporada 2019, ya llegó a cuartos de final Rafael Nadal, el verdugo de nuestro compatriota Diego Schwartzman, superó al serbio Filip Krajinovic por 6-3 y 6-4 y ahora se transformó en el gran candidato a llevarse el título luego de la eliminación del serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, a manos del alemán Philipp Kohlschreiber. Y lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa disputándose la Liga Nacional de este deporte. Desde las 21, Ferro recibe en Caballito, en el estadio Héctor Echar, a Regatas Corrientes, en uno de los 3 encuentros que se van a disputar hoy por este certamen. También van a jugar desde las 21 en el estadio Luis Conde, Boca frente a Olímpico de la Banda, mientras que van a completar en Mar del Plata también a las 21 Estudiantes y Peñarol de Mar del Plata, donde va a ser por supuesto local el equipo marplatense. Entre las 8 y las 10 de la mañana se van a concentrar en el Obelisco, mientras que a las 10 van a cortar el puente Pueyrredón las diversas organizaciones que hoy protestan en las calles por la política de Macri, Duhovni y compañía. El gobernador Schiaretti de Córdoba recibió el apoyo electoral para su reelección del gen de Stolbizer y del socialismo de Lipche, que de esta manera se acercan al candidato peronista ante la fragmentación de Cambiemos. Negri irá con una boleta que será parecida a Cambiemos en el nombre, y la otra boleta será la 3 de la tradicional de la Unión Cívica Radical, que llevará al intendente de Córdoba como candidato a gobernador. está nublado el cielo en Buenos Aires desde la capital argentina, con el transporte de acuerdo al diagrama habitual hasta este momento, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Bueno, tras las... En Tierra del Fuego es otra de las provincias que desdobla en esta elección. Irán a las urnas el 16 de junio. La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, convocó elecciones provinciales para el próximo 16 de junio, con lo que ya son 16 los distritos que confirmaron su calendario electoral y votarán de manera separada de los comicios nacionales. Lo hizo a través del decreto 52.521/19 y la mandataria austral formalizó el llamado a las casi 150.000 fueguinos habilitados para sufragar. Los comicios fueron convocados para el 16 de junio, 4 meses antes de las generales presidenciales del 27 de octubre. En la misma jornada también se elegirán 15 legisladores provinciales y los intendentes de Ushuaia, Toluín y Río Grande con sus respectivos concejales. Buscan establecer un calendario previsible porque no pueden permitir que se vote tantas veces en el año por los costos que ello implica, explicó la gobernadora, y en caso de que haya necesidad de una segunda vuelta, las urnas volverán a los centros de votación una semana más tarde, el 23 de junio. Hay que recordar que después van a tener todo el país que volver a votar cuando sean las nacionales para senadores y diputados nacionales, ¿no? Sí, de todos modos, vale aclarar que la Constitución de la Provincia Austral obliga a separar los actos eleccionarios provinciales de los nacionales en al menos 90 días. Pero con esta provincia, Tierra del Fuego, ya son 16 las que votan separado de las presidenciales. ¿Me escuchás, Diego? Hola, sí. Hola. Sí, Diego, Diego. Hola, hola. Diego. Sí, te escucho. ¿Me escuchás, Diego? No tenés problemas de agriculares, ¿no? No, te escucho fenómeno. ¿Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires parece que tienen problemas de agriculares en los celulares? ¿También? Sí, entonces van a gastar... A ver, yo te puedo contar. ¿Te gusta 3.920 pesos? ¿Qué es eso? En agriculares. ¿En auriculares? Sí. No, pero ni loco. ¿No? No, no los pago. Pero en una clase de agriculares. Después tenemos otros que van a gastar otros 105.000 pesos. ¿105.000 pesos? En uno caso van a comprar 200, en otro caso van a comprar 400. Bueno, ¿querés que te diga en qué van a gastar la plata en Rodríguez Larreta y compañía? No. Casi 10 millones de pesos. ¿10 millones en celulares pesos? Y auxilios para los celulares. ¿Está bien eso? ¿Y para qué? ¿Para dárselo a quién? ¿A los policías que no nos cuidan? Mira, para los que trabajan. Mira, accesorios para celulares, auriculares, accesorios para teléfonos celulares, accesorios para teléfonos celulares. Todo esto tiene la cifra al lado, yo para no aburrir a la gente, ¿no? Pero la columna es muy larga y estamos hablando de 9.657.640 pesos. Esto es lo que se va a gastar con una empresa que además tiene antecedentes de ser proveedores. Yo no sé si hay que hacer licitación para esto, pero me parece que esa adjudicación directa, el gobierno porteño va a gastar casi 10 millones de pesos, como decíamos, en accesorios para celulares. Se trata de la prórroga de una compra de implementos para teléfonos móviles por 9.657.640 pesos. O sea, implementos, ¿eh? Sí. Para que me escuches bien. La empresa Multipoint, sociedad anónima, es la que se beneficia y es la que provee a la ciudad de los mismos elementos. El año pasado ya había colocado una cantidad parecida por 15.825.450 pesos. La resolución número 27 da cuenta, publicada en el boletín oficial del gobierno de la ciudad, de la adquisición de accesorios de celulares y de teléfonos celulares y la extensión del contrato de compra de los mencionados implementos, que tiene un costo de 9.657.640 pesos entre los accesorios que adquirió la gestión de Rodríguez Larreta. Se detallan 350 memorias DDR, 250 routers para redes inalámbricas, más de 36.730 accesorios que no están debidamente detallados. Aquí está la madre del borrego, ¿no? Estos implementos abarcan un costo que va de 80 pesos hasta 2.488 pesos por unidad. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue la dependencia que aprobó la prolongación de la licitación pública a la que fue beneficiada la firma Multiplon, Sociedad Anónima, que no tiene ninguna licitación, sino adjudicación directa y una prórroga de contrato, donde no especifican algunas cosas que han comprado, sí están los montos, pero no de qué se trata. Cabe destacar que el año pasado la empresa en cuestión fue adjudicataria de un contrato para la provisión de los mismos accesorios de telefonía celular por un monto de 15.825.450 pesos. Ahora pregunto, ¿serán otros o será que los que proveyó el año anterior ya no sirven más, Diego? Es que supongo que para reemplazar los que ya no sirven más. ¿Será eso? Y supongo que sí, porque la cantidad es menor que la del año pasado, que deben ser los que les han provisto a los policías de la ciudad, a los chicos estos que controlan el tránsito, que no controlan nada, porque acá en las peatonales no se puede circular a más de 10 kilómetros y los motoqueros, los taxis. O sea que de un año para el otro se gastaron 25 millones de pesos en esto. Y sí. Qué cara está la vida con Macri. Y suben las cosas, están muy caras. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Con qué seguimos, Diego? Y vamos a seguir pensando qué vamos a hacer políticamente. La Baña ayer se mostró con Lifschitz en Expo Agro. Todavía no confirmó si es candidato, pero Roberto Labaña sigue mostrando gestos de cara a las elecciones, y ayer fue Expo Agro junto con el gobernador de Santa Fe y sugirió hablar de crecimiento. Recordemos que Roberto Labaña fue ministro de Economía del dualdismo y del kirchnerismo, y ayer se mostró con el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifchi, en la segunda jornada de Expo Agro. Y hace años que lo único que escuchamos dijo es hablar de ajuste, y hay que ponerse a hablar de crecimiento. Ponerse las pilas, sostuvo Labaña luego de realizar una recorrida por varios stands de la muestra agrícola, que lo hizo junto al mandatario santafesino. Está en campaña el muchacho. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿El WhatsApp, Marino, me puedes dar? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Repetime, por favor, los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, me llamó profundamente la atención ayer en esta reunión que se hizo en la Comisión de Libertad de Expresión, donde un juez, con toda la documentación en la mano, denuncia prácticamente que un agente de servicio extranjero maneja la justicia, maneja los fiscales, extorsiona a empresarios, y a partir de la oposición parece que ni siquiera fueron a escuchar lo que este juez tenía que decir. Ayer escuchaba al impresentable de Juan Pablo Bailac decir que esto era o que se hacía como una operación para empatar el tema de los cuadernos. Cuando aquí hay escuchas, hay documentación, hay testimonio de las personas extorsionadas, el principal señor... Mire, aunque hubiera sido así, aunque hubiera sido una operación del kirchnerismo, la obligación de los legisladores de la oposición y del oficialismo era estar allí presente, porque eso le da precisamente la posibilidad de debatir y decir, mire, usted está mintiendo, juez, o usted dice la verdad, o usted está en una situación X. No fueron, porque además el juez demuestra de que el detenido tenía relación, sobre todo, con este grupo, que después lo dijo Agustín Rossi, que me parece que fue claro en eso, con este grupo que después aparece en todos los medios denunciando, cuando dice Carrió o dice alguno del equipo de ella, estamos investigando, los que investigaban eran otros y le pasaban la información a los diputados. Entonces, allí me parece que lo que van a tener que hacer es un planteamiento formal en la Cámara, porque hay diputados implicados de acuerdo a lo que dijo el juez. Usted dice, ¿cómo la Cámara? Yo creo que debe intervenir la Corte Suprema aquí. No, está bien, eso es un poder aparte, pero porque digo que los diputados, si tienen pruebas por parte del juez, que hay diputados que reciben información de un grupo de espías, lo que tienen que hacer es plantear si esa gente puede seguir siendo diputado. Ah, por supuesto, porque están traicionando a la patria. Pero más allá, olvidémonos con qué adjetivo calificativo. Si hay espías de diputados que están en contacto con ellos y lo usan como información para después hacerla pública con denuncia, es un tema muy delicado y muy grave que hace a que los propios diputados lo planteen en la Cámara, no en una comisión, sino en la Cámara, un pedido de privilegio que diga, pido la palabra y lo planteen en la Cámara. Creo que lo van a hacer, ¿no? Estoy de acuerdo, pero dudo que lo hagan porque ni el... No, lo van a hacer, lo van a hacer. El peronismo federal... Lo van a hacer, de ahí a que se apruebe es otra cosa, pero digo, yo creo que lo van a tener que poner en evidencia, porque... Hola. ¿Usted me escucha? Sí, ahora sí. Digo, hay un canal que permanentemente transmite desde el Congreso todos los debates, y ayer transmitió el debate completo, o sea, la exposición del juez permanente, y entonces se hizo público, de manera que la gente que lo quiso ver lo vio y se enteró. Ahora, más allá de si el juez es de justicia legítima, más allá de si el juez tiene favores hacia el kirchnerismo, no interesa eso. Fue un juez de la Nación que dijo que había pruebas de que los espías tenían contacto con los diputados. Bueno, eso merece, desde el punto de vista técnico-constitucional, que los diputados planteen eso en la Cámara. Una aclaración quiero hacer, porque este señor Bailac, este radical rastrero, que realmente es una vergüenza, como tantos radicales rastreros que estoy viendo, que se han olvidado de Hipólito Yrigoyen y hasta de Alfonsín, ha dicho que cómo es posible que el juez haya violado el secreto del sumario. Y está mintiendo una vez más, porque como otro juez pidió una recusación, lo obligó a levantar el secreto del sumario, cosa que no quería hacer el juez. Entonces mienten descaradamente, constantemente, se cargan las instituciones, estos impresentables, que es imperdonable, viniendo de gente que está en el que tuvo en el está bien, yo más allá de las consideraciones particulares que cada uno quiera hacer, lo repito, hay un hecho constitucional que es grave, o sea, diputados que estuvieron en contacto de acuerdo a un juez, después los diputados pueden demostrar que es mentira, que es cierto, yo creo que eso debe plantearse en el seno del pleno de diputados, pedir la palabra, hacer un pedido de prioridad en el uso de la palabra y decir, aquí hay diputados que están en contacto con ellos, y hacer los nombres. Es decir, sí. Yo creo que esto es exactamente el mecanismo para hacer público de qué se trata. Bueno, los saludo. Bueno. ¿Quién es? Hola. Hable. Alberto de Morón. Mire, todo esto del espionaje es todo un mezcladero que parece como que le conviene al gobierno que todo esto haga toda una revolución mental en la gente para hacer pensar de que nadie robó nada, de que todo es mentira, que todo es un complot, y eso favorece al gobierno, porque si Cristina va como candidata, el gobierno es justamente lo que está buscando ese comodín que le haga ganar, como pasó en las elecciones anteriores. Cristina fue el comodín que le hizo ganar las elecciones a Macri. Por otra parte, yo quería volver al tema de la iglesia, que usted nombró en el 47, que se hizo la enseñanza religiosa en las escuelas. La iglesia mantenía como negocio la enseñanza religiosa por la alta clase media, que no quería que sus hijas fueran a mezclarse con chicos, con el mismo sexo, y que no tuvieran religión. Entonces esa alta clase media era un gran negocio para la iglesia, pero entró en competencia con la iglesia. Sí, es cierto. Le sacó los pobres. Le sacó los clientes. Sí, los saludo. Gracias. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, ayer San Lorenzo ganó, hizo un gol, 6 goles en 15 partidos y 6 partidos, contando las internacionales, no está mal, no es un mal promedio. ¿Vos qué decís? Que surtió efecto, parece la charla que tuvieron los jugadores con algunos socios e hinchas caracterizados de otra época. Sí, dice que el próximo partido el rival va a jugar con 9. ¿Por qué? ¿Por qué? Con 10 todo el partido. Ah, con 10, sí. Ayer en el primer tiempo, pero bueno, yo estaba en la radio trabajando, no lo vi, pero me dicen que pegó un codazo y se fue bien echado, por lo que me dijeron, Miguel. Pero cambió la actitud, porque igual San Lorenzo, por lo que me contaron, no jugó bien, pero hubo otra actitud en los jugadores, y bueno, lo terminó sufriendo en el final. También en el final pudo haber convertido el segundo con un tiro en el palo en el travesaño de Fertoli. Pero lo que quería la gente, el cambio de actitud, porque la actitud, yo creo que en todos los sentidos y en todos los trabajos, la actitud no se negocia. Pero bueno, metiéndonos en lo nuestro, en lo que tiene que ver con el fútbol del ascenso, Sarmiento de Junín, el puntero que fue a Mendoza, que jugó con la lepra mendocina, empató, pero se pudo haber traído un punto, se pudo haber traído los tres. JJ Urquiza, que ganó 2 partidos seguidos, que suma diferente, que sumó 6 puntos, le ganó 1-0 a Almirante Brown. Un Almirante Brown que no levanta, que tuvo el debut con 2 prácticas solamente de Raúl El Pacha Cardoso como técnico, pero que no levanta cabeza, que está muy complicado y que el panorama para el futuro es desalentador. Acasuso juega de local en cancha de Italiano, enfrentó a Flandria, perdía 2-0 Acasuso, que había jugado un muy buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo fue claramente superado por Flandria. Minuto 94, ya en tiempo de descuento, el árbitro se le ocurrió inventar un penal para Casuso y echar a un jugador de Flandria. Pero bueno, como si esto fuera poco, diría un viejo vendedor de colectivos, minuto 98, Américo Monsalvo se le ocurre inventar otro penal para Casuso y echar a otro jugador de Flandria. El partido terminó 2-2, se tuvo que retirar fuertemente custodiado, y eso que Flandria lo visitaste. ¿Quién era el referí? Américo Monsalvo. Hay que decir que se notó mucho. Pipo Marín es el hombre fuerte de Acasuso y es hombre fuerte en AFA. Hay que decirle a Pipo Marín, si él no escucha este programa, alguno que seguramente en la municipalidad de San Isidro lo deben estar escuchando, que le avisen que se nota y mucho. Pero no por este partido, ya son muchos los partidos. Tristán Suárez perdió 1-0 con San Telmo, el Cadu en Zárate perdió 2-1 con San Miguel, Talleres le ganó 2-0 al Boys. Fíjate qué paradoja, Miguel. All Boys cambia el técnico, viene la dupla del club, ahí con Bartel, con todos los muchachos del club, con el Pato Solchaga, gana 3 partidos seguidos, le firman contrato a la dupla, y después de firmar el contrato, el equipo volvió a su bajo nivel, sí. Y ayer perdió su tercer partido consecutivo. 7:26 p.m. Gracias, Torrisi. Un abrazo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 27 minutos pasan de la hora 7, 16 grados de la temperatura. Carbone. Rodolfo Biaggi, al que se lo conocía como Manos Brujas, pianista, compositor y director, nació en Buenos Aires el 14 de marzo de 1906. Falleció el 24 de septiembre del 69. Lograr un estilo y una personalidad inconfundible dentro de una modalidad musical muy simple no deja de tener un gran mérito. Es el caso de Rodolfo Biaggi, que se crió en el barrio porteño de San Telmo. Cuando terminó la escuela primaria, abandonó sus estudios para dedicarse a la música en contra del criterio de sus padres. Quería estudiar violín y sus padres les propusieron un teatro. Le compraban el instrumento, pero él tenía que ingresar a la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. Rodolfo fue alumno en el conservatorio del diario La Prensa y allí descubrió que su verdadera vocación era el piano. Y a los 13 años, sin que sus padres lo supieran, debutó como pianista poniéndole música a las películas mudas en un cine de barrio. En una de esas noches, Rodolfo tuvo la suerte que concurriera al cine el maestro Julio Maglio Pacho, que quedó impactado al escuchar al precoz pianista y lo invitó a tocar con él. Tenía solo 15 años. Después pasó a la orquesta de Miguel Orlando, el bandoneonista que tocaba en el cabaret Maipú Pigal, y una noche de 1930 José Razzano lo fue a ver y le propuso acompañar a Carlos Gardel en algunas grabaciones, y así fue. El primero de abril de 1930 graba junto a Antonio Rodio, violinista, y las guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol, los tangos Viejo Smoking, Buenos Aires y Aquellas Farras, y el foxtrot Yo Seré Para Ti, Tú Serás Para Mí, y el vals Aromas del Cairo, con la voz de Carlos Gardel. Gardel lo invita a una gira por España y Biaggi no acepta para entonces porque se integra a la orquesta de Juan Bautista Guido y después pasa a la orquesta de Canaro, donde conoce a Juan Carlos Torri, con quien compone el tango Indiferencia. Con Canaro viaja a Brasil y en el 35 D'Arienzo lo asuma a la orquesta y el joven experimentado pianista y su ejecución nerviosa y rítmica definió para siempre su inconfundible estilo. Durante casi 3 años estuvo con D'Arienzo y consagró su una manera de tocar que luego seguirían Juan Polito y Fulvio Salamanca, los pianistas que lo sucedieron. Cuando se independizó Biaggi, al separarse de D'Arienzo, debuta en septiembre de 1938 en el cabaret Marabú. Fue una de las grandes orquestas bailables que dio nuestro tango. Y escuchamos al querido Rodolfo Biaggi haciendo uno de sus grandes éxitos, el instrumental Muñeca Brava. Thank you.

provincias lloren cantando este cielo. Lútense las provincias lloren cantando este cielo. Ay, cielo, cielito, cielo. Ay, cielo, lloren su suerte. Que ha sido muerto Bodega por la valle. Que ha sido muerto Bodega por la valle injustamente. Ay, cielo, cielito, cielo. Cielo de los federales, casi la güero y Varela, pagarán por tantos males, casi la güero y Varela, pagarán por tantos males. La muerte de Dorrego pone a Rosas en la escena militar y política del país. Cielo nublado por la muerte de Dorrego, lútense la provincia, lloren cantando este cielo. Lútense la provincia, lloren cantando este cielo. Dorrego, el creador del federalismo en el país, era fusilado y después se repetía con Valle en el 56. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 40 minutos han pasado de la hora 7, 16, 2 la temperatura. La movilización de los grupos sociales van a llegar entre las 8 de la mañana y las 10 al obelisco. Por lo tanto, se están movilizando por distintos lugares. A las 10 van a cortar otro sector de piqueteros, de Partido Obrero y demás. Van a cortar el puente Pueyrredón. Y no se sabe todavía si hay acampes en algún supermercado, donde lo van a hacer, porque no se han anunciado los lugares. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. ¿Cómo nos han privado de la libertad? Por eso se llama enseñanza libre la posición de los católicos. En un país mayoritariamente en que un 80% son católicos, no pueden nuestros hijos conocer a Dios en clase. Dios está prohibido, la palabra Dios. ¿Cómo, qué bueno que es Dios que todavía nos manda tremendos castigos sobre esta sociedad ateizante, ¿no? Que, y nadie reclama que se enseñe religión en las escuelas. Los padres, los abuelos tienen que hablar por radio como vos nos permitís y decir esas importantes verdades. Gracias, Dios te bendiga. ¿Quién es? Sí, Miguel. Sí, señor. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, mire. ¿Qué otro puede atender el teléfono, digo yo, en una radio que no sea Miguel? Y seguro, tiene usted razón. Miguel, mire, yo ayer escuché todos los mensajes de los compañeros oyentes y me quedé pensando y hago una pregunta. ¿Queremos o no queremos que este gobierno se vaya? Porque si queremos que se vaya, se va a ir exclusivamente de dos maneras. Una, a través del desborde social, que a veces, lamentablemente, es funcional. Ese es un tema de discusión. Y otra, por los votos. Y por los votos se gana con una mayoría de votos. Y la mayoría de votos se consigue exclusivamente con la unidad. Miguel, mire, yo debería contar hasta 1000 antes de decir lo que voy a decir y no cuento. Como todo tiene que ver con todo, yo digo que pocos programas, casi ninguno, tiene la cantidad grabada de historia que ustedes tienen. Y encima, todas las mañanas, y creo que es gracias a Diego, hoy Diego me hizo emocionar con ese tema de Cafrune, ni qué hablar de Biaggi, ni qué hablar de Rosas. Sin embargo, le tengo que decir a Diego que después, a veces de la emoción, paso a la bronca, cuando él se refiere a la expresidenta, como se refirió hoy. Perdóname, Diego, pero es así. Y le quiero decir a Diego y a mucha gente que si esto se cambia con votos, también se va a ganar con los votos de Unidad Ciudadana. Son 6 millones de votos, Miguel, los que tiene Unidad Ciudadana, que se van a sumar a la unidad. Porque si no, vamos a seguir discutiendo pequeñeces. Víctor. ¿Tengo tiempo de decir otra cosa? Víctor. Mire, hay algo que no entiendo y ojalá usted me lo explique. Como yo no suelo faltar a los actos de Rosas, me encuentro con algo cambiado. Me encuentro con viejos nacionalistas, pocos peronistas, y esa mayoría de viejos nacionalistas, paradojalmente, apoyó este gobierno y lo sigue apoyando. Así que esto no lo entiendo. Esto es como los actos del 20 de noviembre. Últimamente no van peronistas, van viejos nacionalistas, que sí, que son nacionalistas de cabotaje, Miguel. Y otro sí digo, usted el otro día dijo algo que tendría que haber conmocionado a la sociedad, no existe, cuando habló del destructor que fue a la isla Melchor y no encontró a nadie. ¿Sabe qué pasó? No lo repitió nadie, Miguel. No, es que no le importa a nadie. Y les hablé a mis viejos nacionalistas y no estaban enterados, Miguel. Las cosas sobre la mesa, Miguel. 7 de la mañana, 45 minutos, 16 grados 2 la temperatura. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. ¿Sí, quién es? En la otra línea. Dale. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. Quedó demostrado después de la exposición del juez Alejo Ramos Padilla que estamos en presencia de una corrupción generalizada en el gobierno de Cambiemos. La pudrición está en Daniel Santoro de Clarín, en jueces y fiscales como Stornelli, Ercolini, el Bonadío. El responsable de todo se llama Mauricio Macri. Hay un nefasto personaje de la DEA como de Alessio, todos integrantes de una mafia, y el silencio cómplice de la Corte y el Consejo de la Magistratura. Gracias, Sí, que no es. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Dame uno. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Hay algún WhatsApp? Dámelo si tenés alguno. Buenas noches. Saluda. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, no salió el mensaje, no se entendió, no sé, se cortó. 7:48, 16:02 la temperatura en la ciudad. Los teléfonos de la radio están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Miguel Derrensis. Germán de Rafael Castillo. No, te llamaba para preguntarte. Los otros días estaba mirando la película de Evita con Esther Goris y me quedé pensando siempre que Evita fue la más revolucionaria, tenía ideas más radicales que el general Perón, y me llamó la atención cuando compró las armas a no sé a qué país extranjero, que para que las guarde en la CGT para organizar la resistencia peronista, cuando, porque ella sabía, como que ella podía olfatear cuando los golpes que le estaban organizados, que se estaban gestando en contra de Perón. Y me llamó la atención. ¿Vos qué opinás de la película de Esther Goris, Simplemente Evita? Quería pedir tu opinión con respecto a esa película. Me pareció no, muy... yo creo que se han hecho muchas películas sobre Perón. Algunas se ajustan a la verdad, otras no, pero tiene un sistema de cine. Me parece que esa es bastante acertada a la realidad. De cualquier manera, no me guío por películas, ¿no? Yo me guío por la historia que conozco y parte de la que viví. Así que si me voy a guiar por una película estoy muy complicado. Entiendo, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 45. ¿Cuánto? 45. Claro, exactamente. Bueno, yo creo que a ustedes les pasa lo que les pasa a la mitad del padrón. O sea, no vivieron esa época y lógicamente cualquier referencia que tengan se tienen que agarrar de ella. Y me parece que no está mal que ustedes busquen y hurguen en la historia. Evita existió porque existió Perón. Es decir, sin Perón no había Evita. Y eso que de pretender poner a Evita como revolucionario más que Perón no, nunca existió, solamente escuchándola a ella uno se da cuenta de lo que pensaba, sino que simplemente ella era mucho más temperamental. Del hecho de, por ejemplo, del renunciamiento, cuando el pueblo estaba allí le pedía que la fórmula fuera Perón y Evita, y Evita lo miraba a Perón y decía, déjame que diga que sí, y Perón le decía con la cabeza que no. Eso era porque Evita no sabía que tenía cáncer. Claro. Y entonces cuando Perón termina ese acto y le dice, mejor dicho, se lo dice el médico, Evita le pega una cachetada al médico y después hace el renunciamiento por radio. Ahora, nadie le quería decir, porque la habían operado a ella, que lamentablemente, más allá de la operación, el cáncer seguía. Y cuando se lo tuvo que decir Perón, fue una conmoción. Y fue después de esa convocatoria de la CGT, porque era una mujer que murió a los 33 años. Vos date cuenta que 33 años... Era una jovencita llena de vida. Y si un joven no es revolucionario, no es joven. Entonces, contra un Perón que ya el 17 de octubre tenía 50 años. Y que además era militar. Él no podía decir, denle las armas a los civiles, nunca. Entonces, no es que más revolucionario. Son, hay que entenderlo dentro del contexto histórico, ¿no? Claro, te agradezco la explicación, Miguel. Te saludo. Un abrazo gigante. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 51 minutos han pasado de la hora 7. ¿Quién es? Hola. Hola. Hable. Sí, buen día, señor Derrensi. El que habla es Martín de Valvanera. Mire, el tema que interpretó Rodolfo Biaggi no es el que dijo Carbone, sino que es a la gran muñeca de Ossessi Ventura. Este Carbone no pega una, ¿eh? Buen día. Diego, parece que no es tu día. Este muchacho se tiene que lavar los oídos porque yo dije Rodolfo Biaggi, uno de sus grandes éxitos, a la gran muñeca. Si a él no le gusta, lo siento mucho. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Domingo Monja. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién es? Hola, Derrensis. ¿Y quién es? Domingo Monja. Sí. Hable. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hasta luego. ¿Quién es? Señor Derrensis. Señora. No, le iba a comentar, usted de San Esme a mí, porque hoy a la mañana escuché, ¿vio cuando leen los diarios los locutores? que López Murphy y Cavallo, y otro más que no alcancé a escuchar tampoco el diario que lo decía, ¿no? Que estaban preparando el plan para el nuevo gobierno, el nuevo plan económico. Está muy bien eso, porque si López Murphy y Domingo Cavallo van a preparar el nuevo plan para Macri, es absolutamente coincidente con lo que está pasando en la Argentina. Así que prepárense para votar en contra, porque si no, estamos cocinados. Chao, señora. Bueno, gracias. ¿Quién es? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Hable. Bueno, Diego, querido, vos no te preocupes. Aquella gente que no te interpreta, de manera